Saludamos a la gente que esta hora se está incorporando aquí a la transmisión. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Interesante Cerro conversación a la izquierda, siempre. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Iniciamos una sesión nueva de Cerro a la Izquierda, capítulo 52, cuando son las 7:23. Parto primero por saludar a quienes nos acompañan en esta jornada el día de hoy. Salvo primero a Angel, que se ve su imagen por lo menos en la pantalla. ¿Cómo está, Angel? Muy buenas tardes. Hola a todos. Bien, súper bien, tranquila. Sorprendida por el cambio de clima, acá en Conce estamos con un día nublado y muy frío. La semana pasada estábamos con calor, pero ya se viene la primavera. Me imagino que ya viene. De hecho, te iba a comentar lo mismo. Acá hubo un día nublado, parecía un día de julio. Sí. Hasta las 4. A las 4 abrió recién el tiempo acá. No, nosotros frío. Todo el día sí, y unas goteritas por ahí locas. Sí. Oye, saludamos también a nuestro querido el reportero en terreno, Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Muy buenas tardes. Bien, bien. Súper contento, súper animado de poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas desde una micro camino a Talcahuano, después de un intenso día de trabajo, así que feliz de poder acompañarles en este contexto, que me imagino que es el contexto de muchas personas a lo largo de este país, más personas de las que nos gustaría en realidad. Justamente, Gama, de hecho, qué bueno lo que tú nos acotas, sobre todo en un contexto que todavía estamos en medio de la pandemia, así que vamos a tratar de acompañarlos con conversación. Angel, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Mira, en primer lugar, yo creo que vamos a estar conversando en honor al tiempo del Gama sobre justamente la situación en la que estamos, como cuarentena, revisar un poco en qué situación nos encontramos, luego de eso, el inicio de las campañas a prueba o rechazo. Y en último lugar vamos a estar conversando un poco de la situación de Venezuela con este informe emanado por la ONU con respecto a la violación de los derechos humanos en Venezuela y también el contrainforme que ellos entregaron. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Bastante variopinto, como diría Jano, un popurrí, como diría Angel, así que vamos con esos temas. Voy a ir a una pequeña pausa musical y al regreso entramos de lleno a conversar acá en Cerro a la Izquierda en cuarentena primavera. Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza, será, será. Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices. Los sueños de mañana, las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos los van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Oh, qué será, que será que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a replicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Retomamos Cerro a la Izquierda en cuarentena acá el sábado 26 de septiembre de 2020. Quizás, chiquillos, sería bueno partir un poco con lo que decía Angel, hacer una contextualización en qué está la pandemia, cómo la han visto esta semana, cómo ha estado desde sus territorios, desde sus barrios. Y la dejo abierta como esta introducción para luego empezar a hablar ya desde este inicio de la franja televisiva de la prueba de rechazo en el marco del plebiscito el 25 de octubre. Pero vamos primero con el contexto un poco. ¿Cómo lo sintió? Al reporteo en terreno del Gama, que está haciendo un trámite urgente, por eso anda por ahí por la calle dándose una vuelta, mirando cómo están las calles de Concepción. Yo hoy día estuve escuchando un poco de radio local y en general la sensación de la gente, por lo menos este fin de semana, por lo que explicaban los auditores de las redes que escuché, es que hay mucha gente en la calle, por lo menos acá en Concepción. Indicarle a toda la gente, las que nos ven desde otros lugares de que no es Concepción, nosotros estamos el Nelson en Quillón, el Gama en Talcahuano en este momento y en Concepción, nos dijimos al principio, nosotros el Gama y yo estamos en lugares con cuarentena, por lo tanto que haya harta gente en la calle es una cuestión que debería no ser tan así, por lo menos, o sea, no esa cantidad de gente que se estaba indicando durante la mañana, estaban indicando también que lo que escuché fue que había mucha aglomeración de gente, no específicamente supermercados, sino que en estas tiendas de retail también, porque son Home Center, Easy, en el centro de Concepción, muchísima gente decían también. Y yo pude apreciar acá en Barrio Norte, en las calles de Barrio Norte, que también anda harta gente, más que en otros momentos. La situación en cuanto a la pandemia, leyendo el informe que emana la Universidad de Concepción sobre la situación de la región, lo que hemos visto es que algunas comunas que uno podría pensar que no serían focos de cuarentena o que quizás iban a librar un poco de mejor manera, como Escuranilagüe, Lebu, están en una situación crítica. Y por supuesto, yo creo que la situación más compleja es la que está viviendo en este momento Coronel, que tiene una población menor a la de Concepción, pero que incluso lo supera en número de contagios nuevos. Y eso, ahora yo he estado solamente en Concepción y he salido una vez en la semana, y lo que pude ver es justamente lo mismo, por una razón de acompañar a alguien al médico, tuvimos que movernos entre San Pedro y Concepción, y efectivamente había muchísima gente en la calle. Las cuarentenas son difíciles de resistir, en tanto económicamente, pero también por las necesidades diarias y sociales de las personas. Eso también es comprensible, lo hemos hablado un montón de veces aquí en Cerro a la Izquierda. Sí. No es que nosotros estemos culpando a la gente, sino que analizando la situación. Ahora, Gama, ¿tú cómo lo viste? Porque el Gama igual por trabajo se tiene que desplazar, como hemos dicho más de una vez, desde Concepción hasta Yumbel, pasando por Chaimávida y ahora en Talcahuano, entonces igual tiene como un paneo de lo que está pasando. Bueno, como tú bien señalabas, Angel, el panorama es tremendamente desalentador. En la actualidad me encuentro desplazándome hacia la comuna de Talcahuano y en un periodo de cuarentena, así que estamos en... Esto lo discutíamos antes de empezar el programa, qué tan bueno era que yo participara del programa estando en desplazamiento. Uh-huh. Por una zona en cuarentena, y evidentemente llegamos a la conclusión de que serviría en tanto fuera una especie de usted no lo haga, porque claramente nosotros deseamos que la gente se quede en sus hogares, pero también nosotros somos tremendamente comprensivos de que esta situación que es tremendamente agotadora, tanto en términos económicos como en términos emocionales. Con respecto a la consulta en particular que tú me realizas, el ritmo de la ciudad se ha mantenido de cierta forma en la medida en que la gente todavía tiene que hacer sus trámites. Si no hay a lo mejor locomoción, la gente va a encontrar una o mil formas de poder moverse a través de la ciudad, ya sea porque tiene que ir a cuidar de algún pariente de tercera edad y dejar alimentos, o porque tenga que adquirir algún tipo de medicamento. Entonces vemos que si bien se propone realizar una cuarentena estricta, esta claramente queda a media tinta por cuanto no existe un contexto para realizar tal cuarentena de forma satisfactoria. Ahora, con respecto a lo que tú señalabas, que es realmente alarmante, es cómo la movilidad de personas, a lo mejor más que reducirse, se ha trasladado a otros lugares. Lo que yo puedo ver en mi experiencia, tanto de lo que yo estoy trabajando y como de lo que veo acá en la comuna de Concepción, es que muchas personas han salido de esta zona metropolitana de Concepción, y se han trasladado a su segunda vivienda, que prácticamente la comuna de Yumbel, en este caso, aumentó su población de forma considerable, y todo esto motivado por las personas que se fueron de la comuna de Concepción para residir ya de forma más permanente en la comuna de Yumbel. Evidentemente esta situación no es para nada agradable, sino que conlleva una cantidad de riesgos que son bastante profundos, tanto para las personas que van saliendo de Concepción como para los que van llegando, para sus vecinos en muchos casos. Sí. Así que, resumiendo, a lo mejor el panorama es bastante desalentador. Oye, la conclusión también es desalentadora. Gamaliel es optimista. Gamaliel en modo optimismo primaveral. No, sí. Pero retomando lo que dice Gama, un punto que igual es interesante, que tiene que ver un poco con el tema de las segundas viviendas. De hecho, yo acá en Quillón, nosotros igual lo hemos vivido, igual que en Yumbel, porque son comunas que reciben gran cantidad de turistas que vienen y que tienen segunda vivienda acá. Entonces eso se ha visto, sobre todo en el 18 de septiembre, un colapso del pueblo en eso, se llenó, de hecho los supermercados estaban desabastecidos el fin de semana, y de hecho eso pasa todos los fines de semana acá, por lo menos. Entonces igual es un tema de atención, porque en realidad, pese a todas las medidas, entre comillas, sanitarias que se han tomado por parte del Estado, estas no han dado abasto, porque en realidad la movilidad igual se ha mantenido, porque tenemos este tema de los permisos virtuales, que también no han habido tanta regulación en algunas comunas, y por las características del confinamiento que tenemos, que tienes comunas, por ejemplo, que están al lado, donde una está en cuarentena y la otra está en normal, o está en transición, con estas famosas medidas que implementó el gobierno, que no se entienden, porque no tienen lógicas territoriales. Normalmente hay movilidad dentro de la ciudad, por ejemplo, en el Gran Concepción, eso pasa, no sé, pues supongamos que tú te quieres desplazar a Hualqui o a Chiguayante, que son comunas que no están en cuarentena, pero quieres salir desde Concepción, tienes todo un problema porque Concepción está en confinamiento. Entonces, eso te habla un poco de esta precariedad y de esta improvisación que se ve y que se muestra en esto, se muestra en este contexto, viendo las cifras, igual han retomado un poco el alza. Bueno, en realidad hay que tomar más en consideración los datos que te arrojan los organismos independientes más que los del gobierno. Sí, sabemos que esos tienen un desfase como de 10 días, entonces la situación del día de hoy es la situación de inicio de septiembre. Entonces, sí. De hecho, yo creo que recién el impacto del 18 lo vamos a empezar a ver una semana, dos semanas más, en la cifra en particular. Claro, en cifra. Sí, pues yo, mira, cuando hablamos como de segunda vivienda, siempre como que me suena como muy cuico, así como segunda vivienda, que tiene segunda vivienda. Pero efectivamente acá en la zona se da este fenómeno de que hay gente que no necesariamente de clase alta, digamos, tiene alguna cabaña o algo en una parcela. Claro, pequeña, o en Yumbel, etcétera. Entonces, claro, pues se desplazan y se desplazan para escapar de la cuarentena, y eso provoca situaciones de riesgo en esas comunas. Yo he escuchado lo que pasa en Lonquimay. Lonquimay entró en cuarentena y en Lonquimay tienen que dar un permiso especial para poder alimentar los animales. Cada realidad de cada comuna es tan diversa y tan diferente, pero que con estas lógicas, como decías tú, que no respetan la territorialidad, las cuarentenas se aplican de la misma manera en todo Chile, se supone que tienen que funcionar de la misma manera en todas partes, y eso no necesariamente es así. Ahora, con respecto a un discurso que siempre es el que se trata de instalar desde el gobierno en particular, que tiene que ver con los irresponsables, ¿cierto? Como que todos los que están en la calle son una manga de irresponsables. Yo lo veo siempre acá en mi barrio, que no me muevo mucho del barrio por la situación sanitaria en la que nos encontramos. Y en mi barrio los talleres, las verdurerías, han crecido un montón la cantidad de personas vendiendo verduras en mesas en la calle. Lo vengo diciendo hace harto tiempo, por las necesidades económicas que se han presentado producto de la misma pandemia. Y claro, a lo mejor para otras comunas dirán, puta, pero Concepción lleva re poco tiempo en cuarentena, pero el impacto de la pandemia la venimos arrastrando igual desde marzo, igual que todo el resto del país. Ya habían un montón de suspensiones de los contratos, la gente ya se les agotó el seguro de cesantía, a las personas ya a muchas las terminaron despidiendo, en otros casos hay un montón de situaciones súper irregulares que no se denuncian porque efectivamente los trabajadores están con miedo de perder esos puestos laborales. Entonces los impactos económicos en las familias son cada vez más graves y el gobierno no ha tomado ninguna de las medidas que parecen evidentes alrededor del mundo, que tiene que ver con lo que hemos venido hablando al principio, que entiende que ya no lo hicieron, que tiene que ver con el sueldo, con un ingreso familiar de emergencia, una renta familiar de emergencia, que sea universal y que sea suficiente, como lo decía Kremerman al principio de todo esto, cuando lo conversábamos con Kremerman, investigador de la Fundación Sol, acá en Cerro a la Izquierda. Y eso no ha pasado, entonces la realidad sigue siendo la misma. Entonces la variación en cuanto a la situación no va a ser mucha, porque la gente no tiene cómo parar la olla, básicamente cada vez la situación se agrava más, ¿no? Y eso te redunda, por ejemplo, en que se esté promulgando el tema del segundo retiro al 10%. Claro. Eso te da el marco del por qué se está generando eso, porque algunos dicen, ya, pero otra vez sacar la plata, otra vez como cercenarte los brazos, casi entre comillas, por sacar tu propia plata de la jubilación para salvar su situación de emergencia. Pero hay que entender eso, esa es lógica. Que hay familias que no entran no calzan en los programas estos, los FOGAPE, ni ninguno de estos bonos que da el Estado, básicamente por la focalización que tienen. Por eso te abre la ventana, por un lado, cómo funciona el sistema económico político chileno, y por otro lado, cuáles son las funciones que tiene el Estado y cuáles no. Entonces eso también te abre la ventana del tema del debate constitucional. Entonces hay una es como una relación bastante ahí dialéctica, dirían amiguitos de Marx, los marxistas. Pero sí, es verdad, pues, hay una relación dialéctica ahí entre todos estos procesos que se van dando y que te genera un poco este análisis súper básico que hicimos nosotros, súper cotidiano, que tiene que ver con el día a día de esta cuarentena y de estas medidas de confinamiento. Sí, pues básico, cotidiano, pero es el que más uno siente en el día a día, pues el que uno más vive. Exacto. En el día a día, y que todo lo podemos apreciar de manera muy clara. Y que también a mí me, desde el principio yo lo he dicho así también, me provoca mucho rechazo. Rechazo, me estoy haciendo campaña. No, dije rechazo. Vamos a bloquear, no. Vamos a apagarle, silenciar el micrófono. Claro, sacarla de la reunión, de una. Claro, de una. Me provoca mucho resquemor, no sé cómo decirlo para no utilizar esa palabra que no quiero decir. Sí, rechazo, ya dilo. Sí, ya, el tema del discurso de los irresponsables, porque el gobierno siempre sacándose los pillos, echando la culpa a la gente. La gente tiene que sacar su 10% porque ellos no generan ninguna política para poder para que la gente pueda sobrevivir una pandemia, y luego además a las mismas personas que no tienen cómo sobrevivir las trata de irresponsable, y que genera esta situación de que el vecino mira mal al otro porque sale a trabajar, o que no sé qué, o que está ahí vendiendo verdura en la calle. Ah, un irresponsable. O también el mismo llamado que hacen las autoridades a denunciar a los vecinos y vecinas. Sí. Hace poco menos que a reinstalar esta lógica del sapeo de la dictadura en nuestras poblaciones, a tratar de convertir a todos nuestros vecinos y vecinas en cierta forma en colaboradores de la yuta. Sí, pues. Justamente. Bueno, de hecho, para el 18 pasó harto eso con el tema de las fiscalizaciones, que se hacían en terreno, cual muy parecida a la lógica de casi de CNI, de ir casa por casa viendo cuánto habían, haciendo de la contabilización. Bueno, ese es un tema también, o sea, yo sí he hablado y lo voy a recalcar nuevamente aquí, a mí no me calza y no me cuadra en ninguna calle, en ningún lado, el hecho de que estén los muñecos con fusiles todavía en la calle. Yo no lo entiendo, por lo menos a mí no me pueden hablar cuál ha sido la operatividad que ha tenido eso, cuál ha sido los factores positivos que ha tenido eso en la disminución o en las medidas de confinamiento. A mí no me calza este hecho. ¿Cuál ha sido su operatividad? Su operatividad ha sido nula desde un punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista de la mantención del orden público han sido un suplemento innegable para un gobierno que solamente se mantiene en el poder porque están los militares en la calle. Es que a mí no me calza, de hecho, o sea, el otro día veía una infografía que somos 5 países en el mundo que tienen medidas de toque y queda implementadas con fuerzas militares en la calle. Son Perú, Chile, y creo que hay 3 países más que no son de Latinoamérica que tienen la misma situación. Entonces es raro, a mí no me calza todavía, y que nadie lo hable a nivel público, este hecho de que un gobierno con un nivel de desaprobación tan alto sea capaz de mantener medidas de emergencia durante todo un año. Estamos hablando que estas medidas de estado de excepción constitucional están desde el mes de marzo. Ya estamos llegando a octubre, vamos a pasar el plebiscito y lo más seguro es que vamos a llegar a diciembre y van a querer extenderlo hasta marzo del próximo año. Entonces vamos a estar casi un año con medidas de excepción constitucional. O sea, de los 4 años de gobierno de Piñera, con milico en la calle, de los 2 años que ha estado Piñera en el gobierno, tienes uno y 2 meses más, sumándole lo del estallido, que es una excepción constitucional, donde hay tenido milico en la calle. Entonces es grave, es gravísimo, y nadie lo está diciendo, a excepción de estos espacios y otros foros que he visto, pero no, en la discusión pública no está instalado esto, y yo creo que hay que debatirlo, hay que conversarlo a fondo, porque no me parece y no me cuadra con estos afanes democráticos y garantistas que a veces habla el gobierno, sobre todo pensando en el discurso que hizo Piñera a la U, bastante doble estándar, digamos, ¿no? Y eso, no sé qué les parece a ustedes. O sea, lo quería decir. Con respecto a lo que tú señalas, yo creo que de cierta forma siempre es buena un poco de sinceramiento, la sinceridad siempre es buena. Y que me parece muy bien que un sector político que ama a los militares, que le besa la bota a los militares, que un sector político que le encantan los fusiles, sincere su postura política y lo que realmente ellos piensan de las libertades y de la democracia y de las garantías para el pueblo, para los civiles. Sabemos que ese sector es el sector que ahora está gobernando en la actualidad. Entonces yo creo que desde el punto de vista de poder a lo mejor sincerar la postura de un sector político cuya proyecto de un tiempo a esta parte ha sido tratar de sacarse la sombra de Pinochet de encima, evidentemente nos recuerda a todos que claramente no lo son y nunca se van a sacar esa sombra porque ellos lo aman. Pero tú, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nelson. A mí me parece, mira, por un lado me parece como una señal de lo malamente acostumbrados que estamos en Chile todavía a que los milicos puedan estar libremente en los espacios que debemos ocupar nosotros, porque en este país se soporta eso, pues lo soportamos, a pesar de que a nosotros nos moleste y que a un montón de gente más les moleste, están en la calle, o sea, pues, con un gobierno, o sea, que yo tiene creo una que aprobación. Más que soportarlo, hay un sector importante de la población de este país que ama que eso ocurra. Será un sector importante, digamos que en número es mucha gente la que ama que los milicos estén en la calle. Yo no estoy segura de eso. Lo que es bueno, justificando como el orden público post estallido, como creyendo que el estallido terminó y que esto es post estallido, porque también ese es el discurso, ¿cierto? Que el estallido fue, ya era, están absolutamente equivocados esto, un proceso así. Como que vuelven al orden público, puede que haya un sector que lo apoya, pero eso, pues, que hay un sector que lo apoya y otra parte de este país que lo soporte, porque, o sea, como dice el Nelson, son pocos países acá en Latinoamérica, 2 nomás, los que tienen milicos en la calle, y nosotros estamos dentro de ese pequeño grupo en el mundo y no lo estamos discutiendo, no estamos en el país, no está así como, no hay un grito en el cielo porque está pasando, y no es en un momento es un momento excepcional, además, porque con un gobierno que no tiene aprobación. O sea, este país mantiene un gobierno que no tiene ninguna aprobación, que ya fue elegido con una mínima cantidad de votos y ahora además no tiene ninguna aprobación y sigue ahí. En otros países el presidente ya no estaría ni cerca de la moneda, pero aquí se mantiene y además con milico de la calle. Entonces sí, es una situación que realmente aberrante, grotesca, y yo creo que también para poder seguir comentando y denunciando de cierta manera, pues no olvidarla. No, desde luego lo que tú dices, Ángel, me sumo a lo que tú dices. Tenemos que dar esa discusión, tenemos que a lo mejor apuntar a poder desnaturalizar la presencia de militares en la calle, algo que, sí, como yo decía anteriormente, a un sector importante de la población le agrada, pero a un sector que es aún más grande de la población no le agrada. Y ese sector es el que a lo mejor no ha podido visibilizar de cierta forma lo realmente lesivo para la democracia que es la presencia de los militares en la calle, sobre todo en un país como tiene la historia que tenemos. De hecho, así hablándonos como desde lo más básico, como decíamos, desde lo cotidiano, uh-huh, llegamos a que esta pandemia en particular ha mostrado todas las deficiencias que tiene el entramado chileno y el por qué estamos en la situación en que estamos. Recordemos, con un estallido social, con violaciones de derechos humanos en Chile, también con un plebiscito, en un acuerdo por la paz, entre comillas, que hizo el partido del orden, como lo dijimos en algunos programas también, y cada vez encadenado en estas campañas del apruebo del rechazo en el marco del plebiscito del 25 de octubre. Una buena introducción fue esta, y yo creo que valdría la pena quizás analizar un poquito cómo han visto ustedes este inicio de la franja, que partió oficialmente, si no me equivoco, el día jueves. Partió esta campaña ya con fuerza en redes sociales y también en la franja televisiva. Haciendo una contextualización breve, básicamente la campaña del apruebo mostró en parte de las distintas listas que hay por el apruebo, mostraron a Gustavo Gatica, joven mutilado por carabineros en las fuerzas especiales, recordemos, en octubre del 2019, y quien dio su testimonio en torno al apruebo. A su vez, desde el rechazo, voces o espacios diversos, desde movimientos cristianos evangélicos, pasando también por partidos políticos, pararon también un poco esta campaña del rechazo, básicamente en estos ejes del miedo y el terror. No sé cómo lo han visto ustedes, cómo vieron ustedes este inicio de la campaña. Yo por lo menos tengo una opinión de lo que vi, pero quiero escucharlos primero a ustedes, cómo lo vieron este inicio de la franja televisiva, de este plebiscito. Mira, yo en lo personal, como les comentaba al principio, yo no lo vi. Solamente he leído sobre los comentarios que ha generado esta campaña. Yo sí la vi. Uh-huh. Y efectivamente la campaña del rechazo era bastante predecible en los tópicos que iba a abordar, en las temáticas, en los lugares comunes a los cuales la ultraderecha de este país nos tiene acostumbrado, con a lo mejor la innovación o la variación de la incorporación de forma bastante frontal de sectores cristianos evangélicos en el tema de la campaña por el rechazo. Pudimos ver ayer la alocución del señor Kevin Valenzuela, quien no es un aparecido, no es un cualquiera dentro de la farandulilla evangélica fundamentalista, sino que es un reconocido activista de dicho sector, tratando de pegar de cierta forma algunos argumentos con una interpretación que es muy propia del fundamentalismo evangélico. Iba a preguntar, Gama, como ya que estás hablando justamente de esto, ¿qué te pareció a ti esta locución en este caso, de este movimiento evangélico dentro de la campaña de rechazo? Y lo otro, que hoy día vi en redes sociales que había un debate día entre él y un evangélico que estaba en el apruebo. ¿Cómo lo has visto tú? Claro, ¿cómo lo has visto tú esta llegada, esta irrupción del factor evangélico dentro del rechazo? una utilización política, podríamos decir, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que a estas alturas, más que una utilización política, hay una utilización a lo mejor en ambos lados. Yo creo que hay una parte importante del sector que sinceramente le encanta ser utilizado por la derecha, y yo creo que eso tampoco podemos negar la existencia de tal situación. Hay muchas cuotas de poder, por pequeñas que sean, que estos determinados líderes evangélicos suelen disputar. Ahora, si bien existe esa especie de manipulación en ambos sentidos, también hay mucho de ignorancia, ¿no? Hay mucho de tratar de manipular a través de la ignorancia a las bases evangélicas, a las comunidades evangélicas de base, las cuales tienen una importante presencia en los sectores populares de este país. Y de hecho, si popular y rurales. Y rurales también, por supuesto. Sí. En ese sentido, lo que pudiésemos a lo mejor analizar de los tópicos abordados en la locución del señor Kevin Valenzuela, reconocido activista fundamentalista evangélico de Chile, es que claramente, por gracioso que nos parezca, él trata de identificar al rechazo como el lado luminoso, a lo mejor, de la fuerza. Trata de vincularlo con Dios, mientras que sitúa a la prueba como los frutos de Satanás o algo así. Entonces, genera toda esta visión dicotómica de la realidad, tratando de aprovecharse en muchos casos de la ignorancia de gran parte o de determinadas personas. Evidentemente le va muy bien en ese negocio, a lo mejor, de vender ignorancia en los sectores populares evangélicos. Pero como tú bien decías, hay también reacciones a tales alocuciones, a tales intentos de cooptar al mundo evangélico, entre determinadas individualidades que están surgiendo dentro de este mundo, tales como el Otro Canuto, entre otras organizaciones. Sí, oye, y a raíz de eso mismo, sí, es interesante esta lógica de que se instala, sobre todo desde el movimiento cristiano de evangélico, sobre todo pensando que en el apruebo casi se argumentaría el tema del término de libertad de culto, que ha sido un tema que también lo he visto, sobre todo desde el lado más evangélico, del fundamentalismo que tú hablabas, Gama, del rechazo, esta postura de que poco menos que si llega el apruebo va a terminar la ley de culto en Chile. Y esa, recordemos que la ley de culto no está en la Constitución, de hecho fue una ley que se promulgó en el año 99 en el gobierno de Marcos Pedro Tagle, y básicamente no tiene ni pata ni cabeza, pues no tiene cómo cuajar ahí, pero se ha metido también dentro del discurso este del rechazo. No sé, Angel, ¿cómo lo viste tú? Tenemos reacción en redes sociales también de esto, pero sería... A lo que he leído, porque como les dije no lo vi, me doy cuenta que el rechazo está apelando mucho a confundir a la gente a partir del desconocimiento, como apostar a la ignorancia para realizar campaña, como aprovecharse de la falta de educación en Chile, a los pocos elementos que, de hecho, uno de los problemas que arrastra este país a partir de la dictadura es justamente ese, y ellos están como aprovechando eso para a su favor, están aprovechando la ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de información, etcétera, para poder hacer campaña. O sea, están haciendo una jugada, yo creo que muy, muy del sector del cual viene el rechazo, que es muy coherente con su discurso ideológico y de práctica política, de su praxis política, como aprovecharse de todo, de la pobreza, de la carencia, de todo esto para poder instalar temas que llamen a la confusión, y que incluso salgan desde lugares en los cuales no o que salgan cuestiones que derechamente son falsas, mentiras, instalar mentiras como verdades, sí. Sí, bueno, con respecto a lo que tú dices, gran parte de los argumentos del rechazo son lisa y llanamente mentiras, son mentiras. Las personas de la campaña del rechazo mienten, y mienten descaradamente. Estas personas se han dedicado a desinformar, a tergiversar, a mentir. Entonces, podemos ver que hay mentiras para todos los sectores. Mentiras para los sectores medios, mentiras para los sectores evangélicos. Dentro de las diferentes capas de la sociedad a las cuales están tratando de apuntar. Ahora, evidentemente, tenemos esta situación que en la cual estamos viviendo el inicio de las campañas. Gama, y bueno, si te puedo preguntar algo así como desde tu óptica, digamos, si el rechazo apela a la mentira, al engaño, al desconocimiento, a la ignorancia de la gente, ¿a qué apela el apruebo en cuanto a campaña? Evidentemente podemos ver que dentro de a lo mejor el lenguaje que ha manejado la campaña del apruebo hay una apelación bastante interesante hacia la diversidad de los diferentes sectores del pueblo chileno, del pueblo trabajador. También hay una apelación bastante intensa con respecto a los derechos humanos, a los derechos sociales y económicos y culturales a los cuales el Estado chileno los ha estado conculcando desde hace un tiempo. Entonces, vemos a lo mejor que quizás estamos cayendo en algo que no deberíamos caer todavía, que es a lo mejor centrarnos como en esta lista de supermercado de derechos que queremos incorporar en la Constitución. Bueno, yo creo que ahí vamos a tener que analizar varias cosas. Evidentemente esto es un debate que se viene para largo, pero yo destacaría dentro de lo más significativo de la campaña del apruebo esta apelación a la diversidad, a las identidades diversas que hay dentro del pueblo chileno, así como también esta apelación a poder construir todos juntos una cultura de derechos. Oye, y ahí yo, tomando un poco lo que hablaban ustedes anteriormente, básicamente, claro, los ejes del rechazo han sido el miedo, el terror, la desinformación, básicamente, apelar a algunas figuras, como por ejemplo esto de rechazar para reformar, que es una absoluta mentira, se han opuesto a cualquier medida que tienda a favorecer los derechos del pueblo. Recordemos el rechazo del agua como bien de uso público, recordemos la ley de aborto por tres causales, recordemos la ley de divorcio que en los 90 también supusieron, recordemos también el rechazo de la paridad del ingreso independiente en el proceso constituyente que también se rechazó, que también se opusieron, y básicamente su posición no es desde el rechazo que se haya rechazado, los derechos laborales en los 90 también lo rechazaron. Entonces ahí ya partiste con una mentira. Segundo eje, con respecto a la campaña de la prueba, en este caso, ahí se mostró también la diversidad que hay dentro de la oposición política. Por un lado, había una figura en torno a demasiada lógica del arcoíris. Me recordó mucho, de hecho, la campaña del sí y el no en 88, cosa que tiene pro y contra. El pro quizás es que te permite generar un apego o una situación de incertidumbre positiva, lo podríamos llamar. Pero por otro lado, te desmoviliza y te despolitiza también. Pues recordemos lo que pasó después del plebiscito del 88 en Chile. Se despolitizó, se desideologizó el debate y básicamente quedamos con una camarilla, que es la camarilla que administra el poder al día de hoy, llevando el proceso adelante. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo también dentro de la prueba. Entender también que el plebiscito es un medio, no un fin. De hecho, eso también concuerdo harto con el Cama. Se apelaba mucho a una lista de supermercados de derechos, pero hay que entender que la Constitución en sí es la hoja de ruta, pero no es el fin del proceso de cambio en Chile. Hay que entender que esos procesos van a ser de la mano con la sociedad civil y con el pueblo básicamente organizado, que todavía lo sigue estando pese a la pandemia. Sí, antes yo creo que esos son como los ejes. Antes de darte el pase, Mama, hay constituciones incluso que uno podría decir que son bonitas, como que si se leen hasta bonito. Y no son más que letra muerta en un papel nomás. Si la Constitución tampoco es algo que rija la vida, y, claro, por eso es súper importante no decir que un fin. Bueno, es muy importante terminar con la Constitución del 80 y todo lo que eso implica. Sí. Es muy importante para nosotros. Pero tampoco creer que porque en la Constitución pongamos esta lista de supermercados y hagamos un checklist, después sí pusimos todo, eso nos asegura que eso vaya a ser un ejercicio real con respecto a la práctica política de los gobiernos que vengan después. Eso no hay una relación directa entre una cosa y la otra. Las constituciones generalmente suelen tener dos partes. Una es una dogmática y otra orgánica. Exacto. Cuando hablamos de la dogmática de una constitución, estamos hablando de los lineamientos, a lo mejor en términos de derechos que podemos incluir en favor de determinados colectivos humanos dentro de un territorio nacional, en favor de la misma nación, de las mismas comunidades que ahí habitan. Pero también tenemos una parte que es orgánica, que nos habla de cómo va a ser cómo se va a cristalizar esto dentro de una institucionalidad dada. Entonces, mi argumento es que si tenemos en la actualidad una institucionalidad que es decimonónica, una institucionalidad que en muchos aspectos no es capaz ya de responder a los acotados derechos que perviven dentro de la Constitución de Pinochet, si no modificamos esa institucionalidad y aún más la recargamos de más cosas a las cuales se debe responder, evidentemente vamos a quedar en un juego de suma cero en el cual vamos a plasmar una serie de aspiraciones, pero sin una traducción en las instituciones que son las encargadas de hacer cumplir o de resguardar estos derechos. Entonces, yo creo que una buena forma de hacer esto a lo mejor sería hacer una constitución que moleste, una constitución que rasque donde está el problema, que rasque donde pique, una constitución que sea capaz a lo mejor de repensar las administraciones locales, transformarlas en verdaderos gobiernos locales con capacidad de decisión, a lo mejor replantearse el poder legislativo y por qué no también el judicial, disminuir a lo mejor la cantidad de atribuciones que tiene el poder ejecutivo, dentro de muchas otras cosas que se me ocurren y que me imagino que más adelante estaremos conversando. Bueno, sí. Yo en este momento me gustaría despedirme. Yo ya he llegado a mi destino, he estado unido a esta transmisión en una placita acá en Talcahuano, así que aprovecho de despedirme y invito a todas las personas que están escuchando este programa a seguir en la compañía de Cerro La Izquierda, en las personas de Nelson y Angel. Muchas gracias, que estén muy bien. Que vaya bien. Abríguese y a la constituyente, yo voy a votar por ti en la constituyente. Después de eso sí. Después de ese speech tiene mi voto en la constituyente, Gamariel. Absolutamente. Chao, Gama. Oye, cuídate. Nos llegaron comentarios en redes sociales. Sí, de hecho, leer al Dragón Chimuelo nos dice: sin ánimo de ofender la campaña del rechazo, encontré que prácticamente una burla. Las situaciones que plantearon fueron ridículas. Concuerdo absolutamente. De hecho, usaron el pasapalabra para eso, utilizaron situaciones bastante burdas. Fue un poco lo que hablábamos con Game, que tú dijiste en un inicio también, pues, apelación al discurso del miedo y del terror que van a tratar de instalar desde aquí hasta que termine la campaña. Así que hay que estar atento y hay que tener bastante de sensibilidad de oído y de ojos para ver esa franja en particular. Sí. Como la invitación. Sí, Paul, yo creo que en honor al tiempo, porque ya nos queda poco tiempo, pasemos al último tema que habíamos comentado, que tiene que ver con Venezuela, con específicamente el informe de derechos humanos que emanó nuevamente la ONU en la oficina, que la responsable principal es Michelle Bachelet, o la representante principal en realidad es Michelle Bachelet, expresidenta de este país. Exacto. Más de una vez hemos comentado acá ese rol en la ONU. Y además también comentar que hay un contrainforme de Venezuela con respecto a eso. Y también el cómo rasgan vestiduras aquí en Chile con respecto a Venezuela. Eso yo creo que es lo que vamos a comentar ahora. ¿Me ayuda Nelson con el contexto? Sí, mira, salió esta semana nuevo informe de los derechos humanos en Venezuela. Recordemos que en Venezuela ya se había hecho uno hace un tiempo atrás, que también generó bastantes repercusiones, y que tiene que ver con la situación de la seguridad pública en nuestro hermano país sudamericano. Básicamente el informe detalla más de 2.000 asesinatos de operaciones de seguridad, en este caso en barrios marginales de Caracas y de las distintas ciudades de Venezuela, y contabilizaban solamente que entre julio y agosto han habido 711, y básicamente también apelaba un poco a la obstrucción y al excesivo papel de los tribunales supremos de justicia en la obstrucción a los partidos políticos de oposición de Venezuela a constituirse y también poder participar en las elecciones. Recordemos que hay elecciones este año en Venezuela legislativas. Recordemos que la oposición más a ultranza de Venezuela, representada por Juan Guaidó, no se va a presentar en estas elecciones legislativas. Dentro de la oposición venezolana también hay disenso. Recordemos que Enrique Capriles también está por una opción más democrática en ese sentido de ir a las elecciones. Sí. Pero todo este informe viene justamente en ese contexto venezolano. Básicamente, el informe, como les digo, habla un poco de esto. Habla, por un lado, de los crímenes y las violaciones de derechos humanos de los organismos de seguridad en Venezuela, y por otro lado, la acusación en torno a que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está operando como una especie de camarilla que obstruye a los partidos opositores a Nicolás Maduro, en este caso al régimen, de poderse presentar en estas elecciones, o parte de sus candidatos, en realidad, a participar en estas elecciones legislativas. Ese es como un contexto así en general, Angel. Ahora, uno inmediatamente cuando sale cualquier informe, ¿cierto? Aunque sea la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, como es la señora Bachelet, inmediatamente uno piensa por qué en este momento, a qué se debe este informe, qué movimiento existe, porque todas estas cuestiones ya sabemos que la ONU encima no es una institución así como súper protectora de los derechos humanos, que hace informe del mismo tipo en todos los lugares, sino que también tiene como un direccionamiento político súper claro. ¿Quién toma estos informes? Por ejemplo, el canciller Alamán en Chile, sabiendo quién es Alamán en Chile, agarra este informe y inmediatamente deslegitima las elecciones que vienen en Venezuela. O sea, leen el no sé cómo se lo leen tan rápido, pero lo toman, datos, listo, fin, y salen con un discurso arrollador con respecto a eso. Alamán manifiesta inmediatamente después de que se conoce la naturaleza de este informe, dice: queremos respaldar el informe entregado hoy, parte diciendo que tiene un respaldo y que aportan cifras dramáticas, y dice además que es evidente que en tal contexto las elecciones que ha convocado el régimen de Maduro para el mes de diciembre tienen las condiciones de legitimidad, por lo mismo queremos reiterar que la salida pacífica a la situación de Venezuela pasa por las elecciones presidenciales libres, transparentes y sujetas a supervigilancia internacional. O sea, inmediatamente se deslegitima el proceso, se le llama, hasta en la forma de tratar a Nicolás Maduro. Maduro, no es el presidente, no. Maduro es nomás así como alguien X sin bueno, hacer una defensa de lo que pasa en Venezuela, sí. Sí. Pero sí leyendo un poco lo que está pasando con el resto del mundo con respecto a Venezuela. Sí, de hecho, es interesante hacer ese análisis. Pues partamos de la base que tampoco nosotros somos, vamos a estar con la guayabera venezolana acá, claro. Y pro Maduro. Tampoco estamos hablando de eso. Sí. En el régimen de Venezuela ya hace rato que se están cometiendo ilícitos, y también hace rato que hay una degeneración del proceso político que se vivía en Venezuela, sí. Desde la muerte de Chávez, un poco desde el año 2010, incluso cuando ya Chávez estaba con bastante terminal, en este caso con la enfermedad muy avanzada, sí. Ya se veía un proceso de un poco de declive político en Venezuela. Pero eso no tampoco te puede dar cancha titilado para deslegitimar gobierno así a diestra y siniestra. De hecho, en Venezuela ya tenemos por lo menos unos 5 o 6 años de hostigamiento internacional, sobre todo de países, por ejemplo, Estados Unidos, amparado en la OEA, recordemos el eje grupo de Lima, que también se formó básicamente para desestabilizar el gobierno venezolano, digámoslo, porque por lo menos la revuelta en Chile y en Colombia no hablaron. Estos demócratas que por un lado te dicen son defensores de la democracia y los derechos humanos, pero por otro lado omiten los derechos humanos. En el caso chileno, en el estallido social, recordemos, esto fue hace nada, en octubre del año pasado, yendo al Tribunal Constitucional porque no le gustó la ley en contra del negacionismo, identificar el negacionismo de violación de derechos humanos en Chile como delito a ciertos señoritos de la UDI Nacional, a los demócratas, por supuesto, se te ocurrió que no, así que van a ir al TC a recurrir. Entonces, eso te habla de esta dualidad. por un lado, defendemos los derechos humanos en Venezuela, afuera, pero los derechos humanos internos nos pasamos por el aro. Bueno, recordemos también la situación de del pueblo mapuche, porque esa situación la vivimos día a día y se arrastra de más de 560 años de relación, pero que actualmente está en clímax y que lo estamos viendo el día de hoy en las comunidades, y lo estamos viendo con huelgas de hambre, y lo estamos viendo con operaciones a mansalva, operaciones de montaje, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad. Que no quede, por un lado, que no quede la sensación de que somos promaduros, que somos defensa del proceso peruano bolivariano, pero tampoco caer en esta discusión que te lleva la derecha chilena a poco menos que nosotros los demócratas, si estás con Venezuela, no son, si estás con el proceso venezolano, no son demócratas, o estás con la violación con el grado de derechos humanos. No, no se trata de eso. Y esa discusión en la cancha y al lado que te llevan, que te quieren llevar en realidad. Sí. Oye, disculpen el ruido, pero empezó a andar una máquina acá cerca de, no sé si escucha muy fuerte, pero hay una máquina fuera de mi casa que está sonando muy fuerte. Pero quería decir que con respecto a lo que plantea Nelson, si fuera una preocupación de Alamán legítima con respecto a la violación de los derechos humanos en los regímenes democráticos, tendríamos que partir con la revisión de los derechos humanos en Chile, ¿cierto? Y con los presos políticos por estallido social y también con los presos políticos mapuche, con todas las personas que quedaron con daño ocular, revisar la instrucción de carabineros y también cómo fue la respuesta que le dio el Estado de Chile a los huelguistas de hambre mapuches en la última huelga de hambre que finalizó hace muy poco tiempo, de una manera bastante lamentable también en la finalización. Entonces, me refiero a la no a que haya terminado, sino que a que no existió ninguna voluntad de diálogo político con, de parte del Estado de Chile con los presos políticos mapuches. Entonces, cuando uno ve a un actuar tan dicotómico y un discurso tan cínico con respecto a, la, a los derechos humanos en el mundo, porque cuando se trata de mirar a Venezuela, o sea, aplicamos criterios de esa manera. Hay que recordar que hace un tiempo atrás a la Bachelet la emplazaron en no sé qué país, directamente por la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, y en ese emplazamiento que le realizó una persona mapuche, ella dijo primero que no sabía que existía huelga de hambre en Chile, por otro lado tampoco reconoció presos políticos, y además dijo que ella no sabía que en su gobierno había muerto o habían asesinado a tales o cuales personas, que ella no tenía conocimiento de eso, y ella es la alta comisionada de derechos humanos el día de hoy. Entonces, y luego uno revisa un montón de cuestiones y sí, o sea, no tiene por dónde no conocerlo y no saberlo, además que tiene un equipo de asesores que sabe perfectamente lo que está pasando en Chile, que hubo marchas y manifestaciones permanentes con respecto a eso. Entonces, sabemos que este informe que denuncia todas estas muertes, ¿cierto?, que son preocupantes, si bien es muy importante que se resguarden los derechos humanos en todos los países del mundo, no vamos a eso, lo que queremos decir es que tiene que ser un resguardo legítimo y también con preocupación real con respecto a las personas que están viviendo dentro de esos países, y no una preocupación que pasa más por un movimiento político internacional para poder acorralar a un país en particular. O sea, es porque eso es lo que se ha visto en todo este tiempo, el día de hoy, con este contrainforme que envía Venezuela, también evidencia que existe una voluntad política de Venezuela con respecto a emanar informes de este tipo y que sea revisada la situación que está dentro de su país, porque se toman el tiempo de enviar un contrainforme para que no quede esta sensación como que no quieren que los revisen, no quieren que nos vean, y ellos plantean que este contrainforme, este informe de los derechos humanos que nace desde ella mismo, está realizado también por personas que están poniendo los ojos ahí, por personas que están preocupadas por los derechos humanos y no solamente por agentes del Estado que estén realizando este informe. Entonces eso es súper importante, el gesto que o la claridad con la que se refiere Venezuela a esto. No estamos diciendo que no existan violaciones a los derechos humanos dentro de Venezuela, es muy difícil saber la situación de Venezuela para nosotros que estamos fuera de Venezuela, es súper complejo conocer la realidad de un país que está acorralado por el mundo, que está internacionalmente puesto en jaque, que delegitiman sus gobiernos, que instalan a personas como Guaidó en la palestra internacional. Imagínate, o sea, ya que pongan a Guaidó ahí a conversar, y que hay todo un entramado político muy difícil de manejar y de poder ver de forma clara cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela. O sea, como que lo último que se puede ver ahí es la situación real de los derechos humanos en Venezuela. Parece que eso es como la última parte de este informe. Creo que todo lo que dijimos antes es lo que está en primera línea. Ahí bueno, en primer... se podría decir que en el caso venezolano los derechos humanos son un medio, no más, no un fin. Sí. No, sí. Es un medio para, y el medio para difundir ideas políticas, es un medio para propaganda, es un medio para justificar lo injustificable, es un medio para cosas, pero no un fin en sí mismo, no un fin que sea el fin el que la valoración de los derechos humanos en Venezuela, sino más bien solamente un medio. O sea, cómo yo puedo a través de este informe generar un impacto, y ese impacto tenga raíces política y tenga raíces de desestabilización, porque recordemos que el proceso venezolano hace bastante años que ya está como acorralado internacionalmente, sí, con cuenta bloqueada en algunos lados, sobre todo Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos maneja a diestra y siniestra el mercado global, y no es nuevo. Recordemos lo que pasó en Bolivia el año pasado con Yanine Áñez, que asumió a través de un golpe de Estado en Bolivia y que también generó y también nació esto a partir de las elecciones limpias, que después se comprobó que habían sido elecciones limpias, pero que a ojos de la OEA no había sido así. Recordemos al señor Almagro, que fue reelecto como encargado de la OEA a nivel latinoamericano, que básicamente, hay que decirlo, es un mero títere de los dictámenes que desde Washington se bajan normalmente. Sí. Y ha sido así incluso con nuestro querido José Miguel Insulza, que también fue encargado de la OEA, que cumplió la misma función muy bien también, la misma función de ser servir a los intereses norteamericanos en Latinoamérica. Así que eso, hay que, como dice la Angel, hay que ponerle ojo a Venezuela, pero hay que ponerle ojo, ojalá, con que la finalidad sea de verdad la preservación de los derechos humanos y la preocupación de la situación política, más que el ser un faro de propaganda, porque en eso se transforma normalmente la discusión. Sí. Y la misma discusión la traen a Chile, la gente del rechazo, los mismos actores, estos mismos actores, estos mismos alamán, estos mismos actores. Después trae la discusión acá de que Chile se está venezolanizando, que la del debate constituyente vamos a ser Venezuela, y todo este miedo y toda esta desinformación y esta posverdad que instalan estos señores. Sí, después, si es que se les puede decir esto. Sí. Después de esto, con este informe, vienen a decir... con el apruebo nos vamos a transformar en Venezuela. Chile suena. Mágicamente. Sí. Mágicamente. Todo se conecta, todo. Sí. Bueno, el 26 de octubre vamos a ser Venezuela. Sí. El 26 vamos a ser Venezuela. Es Venezuela. Claro. Yo creo que con esto ya tenemos que ir cerrando en hora del tiempo porque estamos ya en hora. Sí. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada. Es harta la gente, sí, que en este momento está conectada. Le agradecemos a todos por su participación. Les dejamos ya desde ya anunciado que el próximo sábado tenemos programa el martes a las 7, pero además el próximo sábado nos toca programa con Abofem, que va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando de temas. Voy a adelantar un poco, voy a anunciarlo. Spoiler, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de perspectiva de género en el deporte. Un poco hablando del fútbol por ahí también, de la alianza que tiene AOFEM con Deportes Concepción, que ya fue anunciada por redes sociales, así que no estoy anunciando algo que ya no lo han hecho. Como chanticidio. Sí, no estoy haciendo como chanticidio. También hablando de lo que se viene del proceso del plebiscito también con respecto a la perspectiva de género, cómo se instala ahí. Así que va a estar interesante el programa el próximo sábado a las 7, pero también tenemos programa este martes a las 7. Pero les anuncio lo del sábado. Sí, bueno, yo me pliego a lo que dice Angel, agradecer a la gente que compartió con nosotros. Tuvo bastante difusión el programa, ¿no? Así que un saludo a cada uno de ustedes, un abrazo. Y nos estamos viendo y escuchando el próximo martes a partir de las 7 de la tarde en una emisión de Cerro. Uh-huh. Un saludo y nada, agradecer. Muy buenas tardes y con esto vamos a finalizar esta emisión 52 de Cerro Izquierdo. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao. El día que no me levante, cuando mi cuerpo se aceniza, quiero ser una con el viento. que no decaiga mi sonrisa, que la muerte siempre presente nos regale días eternos, memoria por todos los sentidos, resuena y quema en mi vientre. Una casita pa' habitar mi pecho, prende despacito el fuego pa' irse abrigando consciente la fragilidad. Y en esta vorágine absurda de nuestro planeta, de acabar con todo, prefiero sembrar un trocito de tierra